selección de fútbol juega este próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, y el equipo ilicitano que entiende que es un partido importante, es un partido clave y que hay en juego algo más que 6 puntos, y también que hay 6 y 7 hasta que por haber asunto en escena, que lo reconocía hoy que Mateo y otros de los futbolistas por el tiempo. Os saludo a todos los que sintonizáis Radio Marca en Elche en el 101.4, esto es Radio Express Marca, también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, la otra manera de hacer llegar nuestro dial en 101.4 desde cualquier parte del mundo, y también para todos los que nos sintonizáis a través de internet. Vamos, en Elche en Punta, a por titulares. Goles encajados y dos derrotas consecutivas, iba a volver a la defensa, pues Pellegrini Kie Cheita, pareja de centrales, Eduardo Alcardo, de ahí en la tradición, volando al lateral derecho. Si le confirma esta defensa, solo se mantendría vivo, deportivamente hablando, en pie, en el once titular, Cheita. A muchos a lo mejor sorprende el hecho de que Héctor Rodas no se mantuviese en esa defensa, porque lo ha hecho desde que llegó bien. Pero a mí me da la sensación de que el técnico va a tirar por el camino de un poco de la seguridad, ¿no? La seguridad es la defensa que mejor le ha funcionado. Y por ello creo que va a mantener el centro con Pellegrín y que con Valcariz Laño son los laterales de más ajuste y de más tronío a lo largo de esta temporada. En el centro del campo, pues estaba claro que Mantecón iba a seguir, y tanto más claro que Generelo le iba a quitar el puesto a un desdibujado Lucas. Ha jugado con tres medias puntas y lo ha hecho en Murcia, si no recuerdo mal, lo hizo y le salió. Las tres medias puntas y que Mateo por el centro, son otra que volvería después de la fiebre a la banda derecha, a la media punta derecha, y Granger a la banda izquierda. ¿Por qué Granger? Primero porque ya puede disponer de tres puntas y este es el equipo. Los cuatro sancionados de la semana pasada vuelven. Pellegrín, Plaño, de Bacari. ¿Por qué Granger? Yo creo que por dos motivos. Uno, porque enfrente está el Almería. Juega fuera de casa y quiere arropar bien esa banda. Y dos, porque ni Cristóbal ni Perico acaban de convencer en esa banda. Y luego arriba, Miki Villa. Con lo que, si este es el hombre que se confirma, que esto es el que había probado, las novedades serían en los tres defensas, Plaño, Pellegrín y Albacar. Granger, que es un lateral izquierdo reconvertido en interior, no es la primera vez que juega ahí, y su metra como extremo derecho o media punta izquierda. ¿Qué jugadores se caen? Pues casi toda la defensa, 75% de la última defensa que jugó frente al Deportivo de Huelva, Héctor Verdés, Garcio y Héctor Rodas, Cristóbal, que jugó en la derecha, y la verdad es que también no es que estuviera muy fino como todo el equipo, y Ángel, que tampoco está atravesando su mejor momento desde la operación, que todavía no acaba de alcanzar ese nivel que nos encantó en noviembre y sobre todo en diciembre con ese Fénix que alcanzó el día del arco. Y ahí están las pruebas que hoy el técnico, las posibilidades y ese hombre titular con la vuelta al 4-2-3-1. Aquí lo que habría que decir es que para un entrenador debe ser sencillo, debe saber utilizar los sistemas, no debe ser un entrenador de ideas fijas, confirmarse en el error de que si este es mi sistema, voy a jugar con este sistema toda la vida, no. El buen entrenador tiene que saber adaptarse a los jugadores que tiene. Y el sistema te lo hacen bueno los jugadores. Y normalmente eres mejor entrenador cuanto mejores jugadores tienes. Y cuanto más calidad hay y mejor se puede entender tus instrucciones, mejor saben interpretar los sistemas y mejor que hacen. Lo importante en este caso es lo que han dicho hoy algunos jugadores, como los que hemos hablado, que van a marcar y verán bien que van a ocupar la banda. A volver a ser fieles a sí mismos. Hoy, que van a marcar, decía una verdad como un puño, es que si no están al 100%, son un equipo vulgar. Es el más claro, absolutamente imposible. En cuanto a el partido que van a disputar el próximo domingo, Edward Bacar se mojaba cuando le preguntamos si pensaba que es un partido de más de 3 puntos. Y realmente tenemos hasta arriba el partido más. Lo que no tengo duda es que este equipo pues siempre lo ha dado todo y siempre se ha dado y yo creo que estamos bien vestidos, es lo más importante, estamos en la media, en la televisión, en la semana de seguridad y parte de los tres puntos que yo creo que el jugador trabaja para eso, ¿no? Esto ya se nos ha colado y luego lo escucharemos con las renovaciones que le parece bien que el presidente quiere renovar a todos. Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado hoy en este jueves. Os saludamos si os acabáis de incorporar, ya sabéis que estáis en Radio 3 Marca, también en el Facebook de nuestros 3 meses. en el nuevo hospital privado de Medelche, con la mejor y mayor oferta de profesionales especializados y el equipamiento tecnológico más vanguardista de la provincia de Alicante en oftalmología. Estamos en Elche para el presidente Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Visítalo www.piezasnet.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Paco. Venta y colocación. Taller neumáticos, las mejores ofertas. Por precisar no te van a cerrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Minero, en José Caballero Sorts 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y frigoríficos. Está en juego la supervivencia del club balonmano Elche. Haz que sea tu colaborador y edificaciones para el centro de la franquicia. Con ella, obtendrás descuentos en numerosos comerciantes. Encontrarás la tarjeta en todas las tiendas con el distintivo Colaboramos con el club balonmano Elche. Infórmate del listado de establecimientos más importantes en www.elche.es. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y tu marca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. ¿De verdad tu empresa quiere competir? Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Club Litoral convocan el Torneo de las Empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, coros y pádel. Colabora la Academia Mega, Coca-Cola, Crear, Diario La Verdad, Sporton, el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en el tiro de edición y Torneo de las Empresas.com. Torneo de las Empresas para equipos que quieren competir. Elche Apunta, el análisis a fondo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Pasada la mañana para la 1:30, quedan 29 para las 2 de la tarde. Vamos a escuchar ya a Edu Albacar, que es una de las novedades. Tiene unas ganas enormes después de un mes sin estar en los terrenos de juego, desde que fue expulsado en Córdoba, y la verdad es que se llevó muchos palos, sobre todo de la ciudad carnaval, lo ha llevado con entereza, llamó al chaval, para lo que se sabe, y tiene ganas enormes de volver a un titular y que sin duda va a ser titular el próximo año. Antes de eso, Araceli, nos llegan comentarios y ya nos quedan preguntas. Sí, repasamos la encuesta primero, Paco, y recordamos la pregunta: ¿qué sistema utilizado por Bordalás te gusta más y por qué? ¿El 4-2-3-1, el 4-4-2 o ninguno de ellos? Está en el momento el 100% de las personas que están participando opinan que el mejor sistema es el 4-4-2 y algunos de ellos dicen por qué, como por ejemplo Raúl Cruz dice: yo prefiero el 4-4-2 ya que con Generelo para dar balones y arriba con el trabajo de Vile y el gol de Ángel. Otro oyente dice: el 4-4-2 es la opción que más me gusta, pero si se juega con media punta pondría a Cruz Mateo en esa posición. Héctor Rodas no puede salir del 11, pero si a los derrotas es el mejor punta. Bueno, pues esas son vuestras opiniones. Recordamos, y yo creo que en parte es así, que el técnico no va a apostar por un 4-4-2 muy posiblemente por no tener a palanca. Recordemos que para él los únicos extremos que tiene la plantilla son Sumatra por la derecha y Palanca por la izquierda. Cuando ha estado Palanca, siempre ha utilizado el 4-4-2 porque son hombres de desborde que sí, efectivamente, nutren de valores a los dos delanteros. Pero sin Palanca ya le descuadra. De hecho, ni Cristóbal ni Perico le acaban de convencer, al menos hasta el momento, porque no son hombres de banda, son medias puntas, y ha probado hoy, y creo que va por el domingo, y que también es un hombre de banda, pero defensivo. Para eso ha sido toda la vida un lateral. Bueno, le preguntamos a Edu Albacar, que vuelve un mes después. ¿Hasta qué punto ven importante el partido del domingo con récord seguro en la lucha por el ascenso, imbatido en su estadio. ¿Cómo llegan? ¿Qué importancia le dan al partido de Borja? Por el fútbol, ¿sí? 100 reconocía Edward Bacar que ahora mismo le tiene mejor un rival directo que un colista. Pero hombre, yo creo que incluso casi que no viene mejor, depende de cómo lo mires, porque ahora mismo prefiero jugar contra la Almería jugando contra un equipo que está jugando la vía en el. Yo creo que es un equipo con un campo bastante grande que quiere estar arriba, que querrá jugar a fútbol y todo. Ganar, porque es un partido como reconocía en Golbacar y que algo más de 10 puntos. Hombre, sí, si realmente queremos estar arriba, es un partido más. Cuando vamos con la salvación, puede ser un partido más. Pero ya digo que yo creo que si lo que no tengo duda es que este equipo pues siempre lo ha dado todo y siempre quiere lo más. Le comentamos a Edward Bacar las palabras del presidente ayer, en las que decía que el objetivo del club es la renovación para todos los futbolistas que acaban de entrar el 30 de junio. ¿Qué le parecen estas palabras? Me parece perfecta. Yo creo que el jugador trabaja para eso, ¿no? El presidente sale públicamente diciendo a la prensa que quiere renovar a todos los futbolistas, será porque trabaja para la plantilla del cuerpo y no estará contento con los futbolistas que. También ha sido central en todos los sentidos, como me puede decir lo que quiera, pero bueno, si es una prueba de que está contento de escapar. Sí, hombre, yo creo que un jugador que acaba contrato, y el presidente diga que quiere renovar a todos los que acaban contrato, está orgulloso, nunca está haciendo su trabajo bien, y lo voy a dar del presidente públicamente. Y también el jugador de economía que con él. Realmente a día de hoy no habrá nadie. Si quieren hablar, hay que tener puertas abiertas para hablar conmigo de lo que sea. Y va a ser un día que no a día de hoy no hay nada. Y no hay palabras. Ya no van a hacer nada. Ya lo dije a la directiva. Y no van a hacer un problema. Creo que una cosa de ellos que me han acabado con y yo me siento, hablo con ellos. Le decíamos si lo sabías, porque no, ayer el presidente decía que a los jugadores lo sabían, los capitanes también, y es curioso que Edward Bacar, que yo sepa, es el segundo capitán, que es el generero, y de saberlo, lo había oído. Sí, no. Presidente entrar al vestuario así que está ahí todo renovado, está no sé qué, no lo ha dicho, pero supongo que se va a decir como la que me ha estado, supongo, una cosa que se da a entender, pero bueno, cada uno tendrá que hablar con la directiva si acepta sus condiciones o no, y supongo que ahí entra ya el tema de representantes que ahí lleva de momento y pues, yo creo que los que tienen que negociar. Hombre, yo tengo que decir que si no es la opinión, no es tan bonito como parece. Renovamos a todos. Primero, por lo que dice Edward Bacar, lo de que no han dicho a todos, no es una cosa que se lo haya dicho públicamente, que lo ha dicho en dos ocasiones el presidente y otra que se lo haya dicho a él. Otra es que a los implicados, los que acaban el 30 de junio, les interese, como es la mayoría, yo imagino, como es el 100%, que estarán agradecidos de que se quiera presentar la presentación. Pero otra cosa muy distinta es que les interese económico, deportivamente, porque tengan otras cosas mejores. Cuanto menos, se supone que si la idea del club es esta, que me parece hasta bien, la de presentar una oferta de renovación, aunque no es 30 de julio, es lo mínimo que los implicados lo sepan. Le preguntamos también a uno de los capitanes de Elche por la afición. día, yo creo que bueno, que perder en un campo 0-3 y que la gente al final del partido te aplauda, pues dice mucho de una afición. Yo creo que lo he vivido en un poco necesario esto. Y bueno, yo creo que desde el año pasado yo creo que bueno, hablo desde que yo estoy aquí. El patrimonio vamos a decir entre tres jugadores y afición, yo creo que es total, y yo creo que la gente no tiene ninguna duda de que equipo que vamos a intentar llegar hasta el final, esforzándonos al máximo, a dar cada uno lo máximo de sí, y hasta donde lleguemos. Yo creo que tenemos la confianza esa de decir que pase lo que pase, sabemos que la gente va a estar ahí detrás. La verdad es que perder en casa 0-3, segundo partido consecutivo, y que aplaudan, evidentemente, dice mucho de la afición y de su madurez, pero también dice mucho de que, hombre, es un momento clave, también lo sabe. Sobre todo te aplauden porque saben que en actitud, que para mí es más importante que la actitud completa, no es criticable en este equipo, será criticable la actitud, es algo con lo que se nace. Si tienen los genes de Messi, pues los tienes y fenomenal, nosotros solo hay unos defectos y están en Barça. Y si no los tienes, pues te toca luchar mucho más, y eso es lo que tienes, la actitud, la intensidad, el esfuerzo, el trabajo. Cosas que pierda 0-3 paseando por el campo. Se puede pasar lo que a Zaragoza, que es un técnico, se levanten 9-31, que es una vergüenza, y que así es imposible. Hasta el momento, a este equipo se le podrán identificar otras cuestiones, pero la virtud del sacrificio desde la 3 a la última gota de sudor, ese es ahora mismo un campo irrefutable y defendible al tiempo. ¿Le apetece, le gusta? La afición vaya a estar en Almería arropando al equipo. Sí, bueno, algo he oído que bueno, que viene a hacer autobuses y viajes y me parece perfecto. Es una iniciativa que habrán hecho las peñas seguramente. Pues, agradecerles el apoyo una vez más. Por otro lado, la invitación de esta afición a este equipo y lo que queremos es ganar el domingo y poder celebrarlo ahí con ellos en el campo de Almería. Pues ojalá que sí. La última ya para Eduardo Alcar, que siempre un tipo de futbolista, pues como Pellegrini, que hemos sido los que hay que prestar atención porque son voces opositoras en ese vestuario, es hasta qué punto la segunda división te da cambios en la clasificación, te puedes fiar de lo que ves, si piensas ya que los dos de arriba, los gallegos, están muy cerca de primera. Eduardo Alcar, un poco de la opinión que le da esta liga. Pueden pasar todavía muchísimas cosas porque quedan 16 partidos, 48 minutos. En la segunda es muy larga, se hace eterna. Hay muchos puestos en juego. El día que ganamos a la persona aquí, fuimos a Guadalajara, pues todos hablabais de que el Eche ya no iba a jugar pero yo iba a subir directo. Ahora mismo estamos fuera de ellos y hemos pasado 5 o 6 partidos. Racha perder 4 partidos seguidos, estar en media tabla, al igual ganar 4 o 5 partidos, supone estar a lo mejor de 8 o 3 directos. Yo digo que no te puedes relajar ni un minuto ni un partido y la reivindicación. Bueno, pues palabras de Eduardo Alcar y de prensa, uno de los hombres que van a estar el próximo domingo sobre el tapete de Estadio de los Juegos. Que no contará ni con Berza, ni sobre todo, lo que más nos importa, con Ulloa. Eso no significa que no se pueda ganar, pero si hablamos de que el segundo máximo goleador de la categoría, el Almería, no cuenta con el hombre que no solo es el pichiche de la categoría, sino que además lleva casi la mitad de sus goles, el equipo de la Almería, lógicamente, es una ventaja importante para el rival. Ulloa lleva 19 goles, no está, para más goles también aquí. Hay dos equipos que se recuperan otros equipos que apuntan directamente a Antonio, recuérdanos la encuesta. La encuesta del día, ¿qué sistema táctico utilizado por Bordalás te gusta más y por qué hasta el momento un 20% de los votantes opinan que el mejor sistema es el 4-2-3-1 y un 80% cree que es el 4-4-2? Va llenando comentarios en Twitter. Como el de Nico Cano, que dice el 4-2-3-1 nos hizo jugar un playoff de ascenso y con el 4-4-2 se ganaron bastantes partidos. Lo importante es que entre la velocidad del pecho. Daniel Lorenzo dice 4-2-3 no, sin duda, el que ha ido mejor, aprovechamos mejor las bandas y la presión es mayor a haber cuatro hombres arriba y no dos. También Paco, hay gente que opina que la pregunta es un poco de trato encima, tiene que depender de cómo juega el rival y de las condiciones del campo. Opiniones para todos los gustos que respetamos, pero la pregunta no es tonta. Es que el sistema depende de muchos factores de muchas circunstancias, no solo del rival y mucho menos del sistema de los juegos, sobre todo del propio equipo, de cómo estén los jugadores, de que si tienes a este que es de banda o extremo en forma o no, en fin, depende de muchísimas cosas. Es decir, todas las opiniones son totalmente respetables. Podéis seguir votando, opinando, porque una cosita y escuchamos a otro de los protagonistas para el próximo domingo, que tiene papeletas muchas, muchas de 11 titulares. Su estilo, su carácter, la seguridad y los estrellas anunciados, es que el Chevrolet Cruze lo tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruze, nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado, radio de pico y MP3, 6 herbas, control de estabilidad y mucho más por solo 2.650 euros. Y porque también en motores diésel, aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, ¿de qué será? Te esperamos en Esquerio Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, Sor José Porta 37, en Orihuela Carretera Monte Alicante, kilómetro 27, Centro Revieja, Polígono Casa Grande, también en Alicante. Restaurante Espacio, un entorno moderno y creativo, donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, de un arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, te invito a cenar con tu copa y buena música en la zona china. Restaurante Espacio, en Hitos y Celebraciones, en Cartilla de Vigente, en el complejo de Partido Espacio, junto a Tienda. Reservas al 654-33-88-97. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo Juan Fuentes Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo. Ciclo indoor, cardio pan, cardio box, pilates, tonificación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo Juan Fuentes Club, Elche Parque Empresarial. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS, habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha, voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. En el centro comercial Lanchu, o en el camino de los malos, uno, y en la calle El Cherote de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ELZ low cost renta car. From 15 euros per day. ELZ, alquiler de vehículos. Low cost renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Visítalo en limpiezasmod.com. Pregunte la climatización que ahorra energía. Ahora es el momento. En el 2012, invierte en salud. Apúntate al Squash. A partir de las 11:30 a.m, en Radio Express Marca. Marcador, líder partido Almería Elche con José Antonio Tenza. Eloy Miserán, Esther Navarro y Pablo Gómez. Patrocina Club Montserrano Automoción y Ancho Seguros en el Martínez Valero. Colabora Comercial Tercianera, Restaurante de la Norda, Elfón, Neumático Club de Industriales Johnny Leico, Info Express, Marquito Renta Carril, Piezas de Automóvil Expreso, Emilio Oftalmológica, Doctor Soler, Maite, Artículos para Traslado, Elisán, Tejería Darle, Compañero Comunicaciones, Ascensor Servil, Talleres del Amo, Elche Sport Club, Tino Sanzano, Talleres Coma Jota Minero, Miguel de Bonafol, Tele, Hortelano e Hijo, Espacio Sport Center, Unidad Resto Bar y Materiales Car. Recuerda, este domingo a partir de las 11:30. Apenas 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde, seguimos en Elche en punta. El Almería es el único equipo que no ha perdido en su estadio. De los partidos que ha disputado, ha ganado 7, ha empatado 5 y 0 derrotas. A los 7 rivales que ganó fueron los siguientes: al Celta le ganó 1-0, al Córdoba 2-1, al Guadalajara 4-0, al Huesca le venció 2-1, 4-2 le hizo al Murcia, 3-1 al Nástic de Tarragona y 3-0 ganó al Sabadell. Y los 5 empates, que es todo lo que ha perdido porque no ha perdido, fueron contra el Cartagena a 0, a 2 en Girona, curioso los colistas, empate a 1 en Hércules, a 1 también Las Palmas y a 1 en Valladolid. Son los 5 empates que ha perdido, pero es, insisto, el único equipo de toda la segunda división que no ha perdido en su estadio y que ha hecho un auténtico fortín en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, porque a Elche le toca ser el primer equipo que invada ese estadio. Bueno, pues a por los 3 puntos, como reconocía el francés Gregory Berenguer, que tiene todas las papeletas de jugar de media punta. Para renovaciones pago, pero vamos a llevar también, porque tenía que ser Consejo Navarra, hoy a las 8:30 en el pabellón de Carbús, el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la división de honor femenina se adelanta al enfrentamiento por la cita que tiene esta fin de semana en la Champions League. Hemos utilizado para mantener la magnífica racha de 9 victorias de los últimos 10 partidos de competición, pero obviamente va a ser muy complicado contra el Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ya para la información directo, marcada.